hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Abrázalo a la ilusión que me condena. Que me condena. Desde la ciudad de Lanús, cadena AM1470.com tiene el gusto de presentar este programa que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Un abrazo para todos los académicos y académicas. Abrazo afectuoso para las académicas. Y todo acá medio revolucionado porque en Racing sigue habiendo novedades en el plantel, ahora le tocó al médico. Pero bueno, más allá de eso. Eso quería saber, eso. Mira, ya me entraste en el tema del Cordon. No, bueno, Cordon sí, no está más, pero. Sviatlo o Sviatlo, como se llame, como no lo sé pronunciar, el Tordo y Manguera. Sí, lo que pasa que, bueno, yo qué sé. Realmente yo creo que quien consigue resultados hoy en el fútbol se torna indiscutible y me da la sensación que la dirigencia no va a chocar con el técnico por defender el contrato del médico. De hecho, el contrato del médico se vencía el 30 de junio, sí, bueno, con lo cual Racing no paga ninguna indemnización si no cambia de profesional. Más allá de eso. Sí, pero ¿quién va a traer? Seguramente algún amigo de. Bueno, será alguien de confianza del cuerpo técnico, porque si el cuerpo técnico tiene dudas acerca de ciertas decisiones que ha tomado el médico, realmente creo que lo mejor que pueden hacer es tener un médico al cual le tengan confianza. Sin embargo, me sorprende algo que no escuché que lo mencionen y no quiero con esto descubrir la pólvora de ninguna, ni la pólvora ni la fórmula. Descubra la pólvora que no, quiero ni, que descubra. Ni la fórmula de ninguna gaseosa especial. Sviatlo según lo que se informó, es quien operó a los jugadores de Racing de ligamentos cruzados, una de las operaciones más complicadas que hay para los deportistas. Sí. Y teniendo en cuenta el capital que es hoy la buena salud de un deportista de élite, como puede ser Núñez, Vareiro, Campi, por ahí en menor medida por su proyección, que no es la misma por ahí que la de Vareiro, jugador que me encanta, entre paréntesis, y la que pueda llegar a tener Núñez, creo que Racing depositó su capital en las manos de Gviatlo, así que no me da la sensación que esté tan cuestionado profesionalmente. Igual no puedo dejar de pensar que, superada la decepción del sábado de los chicos de la selección con Chile, uno está pensando en cómo va a ser Racing o cómo va a arrancar o reanudar el torneo en una cancha que siempre ha sido muy difícil, como la de Newell's. Esperemos aprovechar que Newell's no venía haciendo una buena campaña, aunque cambia el técnico y seguramente van a ponerle otra onda a los jugadores. Le tengo mucha fe al equipo para el próximo domingo. Creo que es una cancha difícil. Rosario no resulta difícil. Sí. Pero, digamos, yo creo que va a pesar el campeón. Va a salir el campeón. Esperemos. Realmente Racing yo creo que cuenta con la ventaja de hasta ahora haber mantenido lo que fue la columna vertebral del equipo campeón. Se han recuperado algunos lesionados. Espero que esta pretemporada le haya servido a Videla, le haya servido a Wed, fundamentalmente, que terminaron tocados el primer semestre. Y bueno, que se vaya recuperando Vareiro, que yo creo que tendría o debería ser una alternativa después de que entre a tener un ritmo de fútbol para el mediocampo. Y la esperanza de que Noir, que creo que es más un delantero por la derecha que un carrilero, le aporte a Racing un poquito más de presencia en la llegada, porque generalmente si uno analiza los goles de Racing, que no son de pelota parada y son jugadas de tres pases y con un jugador o dos dentro del área contraria como mucho. Noir jugó Newell's, creo, ¿no? Sí, Noir tuvo un paso por Newell's, no fue muy fructífero. Te diría que el de Banfield fue más fructífero que el de Newell's. Y ojalá que el de Racing sea más fructífero que todos los anteriores. Él dijo que firmó contrato el lunes pasado. Sí. Y firmó en la sede de Racing. Mejor dicho, en la sede, en el hotel del presidente. Nuevamente. Y el único medio de prensa acreditado en ese momento fue el fotógrafo oficial de Racing. No hubo prensa, no hubo presentación en la prensa en el momento de... Ya no se usa más lo de firmar el contrato como en la vieja época, que venía la prensa, se hacía la firma del contrato delante de la prensa. Pero entonces, si no se usa más, no lo publiques y no lo hagas mostrando tu hotel. Bueno, pero indudablemente algún impacto periodístico tenía, si bien Noir no es una superfigura. Porque uno, revisando un poco los distintos sitios deportivos, se reprodujo el reportaje que publicó la página oficial de Racing, como mínimo en Olé, Nación, supongo que si salió en Olé, sí, también salió en Clarín. Pero vos viste cuando en Europa, que vos decís que querés hacer, por un lado la gente de marketing muestra las cosas que se hacen en Racing y trata de hacer un trabajo coherente y trata de imponer la marca Racing. ¿Qué mejor que haber presentado a los jugadores el otro día en el partido que se hizo, aunque no jugaran, presentar a los jugadores ahí al público, para que tengan el mimo del público? ¿Por qué no se hace la firma en la cancha de Racing y después se lo presenta al público como se hace en Europa, a un público reducido? Porque vos no vas a pretender llenar la cancha, pero unas 300, 400 personas que le das la posibilidad desde la tribuna o desde la platea, sin ningún costo, de saludar al jugador una vez que firmó el contrato previamente. Son cosas, como lo presentaron a Centurión. La presentación de Centurión en Brasil fue transmitida por el canal de YouTube del propio San Pablo. Yo lo vi en vivo eso. Bueno, yo creo que hay distintas realidades económicas realidades en cuanto al número de gente. Cuando te conviene, el otro día creo que por ser un partido amistoso, el partido del domingo, un partido que lo hiciste para a fin de recaudar, lo tercerizaste. Se lo diste a una empresa o a alguien. Lo gerenciaste. Yo estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque Racing recibió un monto, creo que fue de alrededor de 2 palos, por algo que por ahí se recaudó cerca de 7 palos. O sea que el que lo organizó se ganó 5. Salieron a defenestrarlo a Mostaza, porque dicen que había pedido algunos 20.000, otros 40.000. ¿Cómo lo va a pedir si él era la figura? O sea, si el partido sin Mostaza del 2001 era lo mismo que ir a ver a Isabel Sarli en una película al Pablito Podestá y que Isabel Sarli salga toda la película de monja. ¿Eh? Sí, lo que ocurre es que, bueno, yo creo que son cosas que se manejan o ideas que se manejan por ahí entre el marketing y quien quiere organizar el evento. Tal vez no haya eco arriesgando la organización. Pero no arriesgó, no hubo un arriesgo. Digamos, después estuvo invitado en el palco oficial. Algunos le echan la culpa a Milito, porque decirle que fue Milito el que quiso que viniese a Fernando Marín. O sea, no tuviste la posibilidad de decirle, Milito, no, mira, es persona no grata, o no fue expulsado del club, porque la misma dirigencia, aunque me digan que no, es la misma dirigencia, que viene hace 3 años gobernando, con distintos nombres, pero siempre fue la misma gente, no ejecutó la determinación del Tribunal de Conducta, que era la expulsión de Marín del club. Entonces Marín sigue siendo del club porque el señor Molina le dijo que no a la expulsión. Entonces al padre del gerenciamiento lo tuviste en el mismo palco. ¿Por qué no lo mandaste al palco de los visitantes si no había visitantes? Si estaba tan invitado. Me parece que está llegando el señor Junot, ¿no? Bueno, le ponemos media falta, tarde. Ni media falta, una falta entera. Espero que entre con el mate, sin mate, sin nada. Muy buenas noches, Junot. ¿Cómo le va? ¿Te va? Venía escuchando el programa en el auto, sí, por lo menos. Venía escuchando todo. No queda nada para decir. Sí, quedan un montón de cosas acá por decir. ¿Del sábado? Del sábado. Quiero que me hable del sábado. Usted estuvo ahí. No, opino. ¿Eh? Sí, fui a ver a Mostaza. Sí. Sí. Y apoyé más al equipo 2001 que... Obvio, yo también quería que ganara el equipo del 2001. No, por una cuestión de que, bueno, uno fue casi mi primer campeonato. Diplomático empate. Bueno, está bien, pero... Está bien, pero el corazoncito tiraba. Recordé mucho en esa época, ¿no? Fueron dos cosas distintas, capaz dos sensaciones distintas. Fue el primer campeonato, el 2014 fue el primer campeonato con mi hija, uh-huh, en la cancha y todo. Sí. El 2001 lo viví, como aquel quien dice, solo. Sí. Bueno, después Celeste la vi en Avellaneda en la cancha y tenía 3 años. Pero bueno, fueron dos sensaciones distintas. En el 2001 mi hija era muy chica y me acompañó. No pudimos ir a Vélez. Y yo ocupé la misma platea que yo ocupaba durante los días de local. Es más, llegué y estaba ocupada. Y el pibe que estaba en el lugar me dice, pero si hoy no sirve el abono. Le digo, flaco, si llegamos a perder, ¿vos sos responsable de que no seamos campeones? Es la cábala, hermano. Tómatela. Y lo eché. Cuando me puse a llorar, parado ahí en el borde del sector B, que es el B de ahora, Mi hija me dice, ¿estás llorando? Y sí, ¿cómo no voy a llorar? Si era lo que uno esperaba durante tantos años. Sí, no, fueron otras cosas, ¿no? Uh-huh. Fue 48 horas de cola. Sí. Qué sé yo, ir a ver todos los partidos. Llovía todos los partidos porque, viste, era la cábala, no sé, mostaza de ese que cruzaba las nubes para que llueva. Algún día te voy a decir cuál era la cábala que yo tenía. Bueno. Che, Gustavo Zapata parece que va a ser el director técnico de la reserva. No estaba Úbeda y... Estaba entre Úbeda y Capria, claro. Pero tampoco nunca dijeron que eran los únicos. Amigo de Coca. Uh-huh. Seguimos con los caprichitos del director técnico. Eso es lo que estábamos hablando. Estábamos hablando lo de Marín. Y coincido con él. Los resultados mandan. Sí, pero la gente votó. La gente votó un resultado. ¿La gente votó a Coca o votó a Blanco? Votó un resultado. Votó a Coca. Como siempre. Uh-huh. Como siempre votamos. Claro. Votamos resultados. No quiere decir que uno, bueno, está hablando, pero bueno, yo al margen de hacer política, pero yo digo, esto... Ah, me pasan por línea privada que el doctor Sviatlo también operó a los lesionados de la barra, sí. No sé. Bueno, pero yo creo que ahí está, es persona al menos profesional, no sé, hace años que está... Uh-huh. Que basta que no venga un tal, ¿te acordás? Mira, era. Y mira, si hay algo destacable de este cuerpo médico, que cuando se lesionó o cuando amaneció con conjuntivitis y un virus en el ojo a Camila Ancabús, el día que tenía que viajar para el campeonato nacional, se puso totalmente a disposición de la jugadora amateur. Cuando hubo gente que no atendió el teléfono, que se la llamó y no atendió el teléfono. Milito puso a disposición el cuerpo médico de primera para la chica. ¿Viste? Esas son cosas que son pequeños detalles. Vamos a ver si la gente que viene vuelve a sentir el sentido de pertenencia que tenía este cuerpo médico. No, pero digo, son pequeños detalles que son graves, ¿no? Porque, bueno, está desarmando, no sé, el técnico de la tercera, está desarmando las divisiones medio inferiores, porque no sé cómo quedará Radael. No, Radael y dijo que va a seguir. Más allá de eso, yo creo que... Sí, pero va a seguir contento, esperá. ¿Va a seguir contento en Racing? No sé. Porque Corvo era gente de él. No, Cordon es de él. Y es más, yo creo que Cordon bajará de vuelta a la séptima. Porque en un momento Povernick manejaba dos categorías. A lo mejor Cordon vuelve a manejar una de esas dos categorías. Sí, el otro día dirigió una que no estaba el técnico. Obvio que no es lo mismo. Pero también yo creo que es contraproducente para Racing. Que no se tengan en cuenta los jugadores de la reserva o no se vea a quién se puede subir de la reserva porque no hay diálogo. O porque el técnico de la primera no le dice al técnico de la reserva, mira, yo quiero que me trates de armar un número 3 que sea alto, que cabecee bien y que se proyecte, o uno que sea peticito y yo una fiera marcando. No sé. Un ida y vuelta. ¿Vale? Para decir, bueno, este jugador es el momento de mandarlo a entrenar con la primera. O mirá que si se te lesiona Grimi Boboril, no lo inventé esa cuña de tres, por decir algo. Sí, tenemos un 4. Tenemos gatera, a José Pipi gatera, Pipi. Obvio. Que te digo, es un pibe que la verdad que creo que va a andar. Y el técnico se va a tener que hacer cargo de un plantel que no conoce. Decían que el próximo domingo iba a dirigir el ayudante de campo de Coca. Sí, Montesino. Sí. Que no los conoce. No sé si no los conoce, capaz sí, que sí, porque pero bueno. Yo creo que, mirá, no los conoce. En distintos momentos todos han estado entrenando con la primera. Si vos mirás la formación de la reserva, que además no es una reserva, porque históricamente la reserva era tratar de mantener jugando a los suplentes que por ahí no iban al banco con algún chico. La verdad que la reserva de Racing muchas veces es como una cuarta mejorada. Uh-huh. Vos lees y hay chicos que inclusive juegan un tiempo los sábados y después juegan los domingos o van al banco. Y están en esa edad entre 19 y 20 años donde Racing debe tener un grupo de jugadores numerosos y que creo que tenés que empezar a decidir, bueno, le firmo contrato, no le firmo contrato, este llega, a este lo presto, lo mando a foguearse en otro lado porque acá no tiene chapa. Y Racing hoy por hoy, con la Copa Argentina y el campeonato en los próximos 6 meses, tiene un plantel de... Numeroso. Ahora tiene muchos plantel, profesionales. Un plantel, antes tenía un plantel chico, decía. Claro, ahora ¿cómo no tenés? Ahora es un plantel que tiene, en algunos casos, más de 2 jugadores por puesto. Sí, es lo mismo que yo digo que Bou se va, para mi punto de vista. Y si Bou se va, jugará Pavón y Milito. Obvio, por eso... El único drama y que... no sé de Farinha, ¿eh? Sí. ¿No te gusta? Porque está sonando. No sé para qué, si ya no puede recomponer a nadie. Racing. Yo te digo la verdad. Si los 2 cupos ya están. Yo creo, bueno, pero si vende al exterior... Ah, sí, obvio, puede... Yo no digo que no me guste Farinha, pero hoy por hoy, de lo que juega Farinha, puede jugar Romero. Y, sí. Y la verdad que Romero, la semana que viene, supongo que volverá a entrenarse con el plantel. Sí, porque está de licencia. Por y eso, estuvo en la Copa, jugó un partido y medio. Te digo, no, el último partido lo vi y no me disgustó tanto. Siempre el cambio ese de frente que marca, los pelotazos, ¿viste? A mí me gusta. El tema es que por ahí es un jugador que tiene unas características que no son las que más se acomodan a lo que quiere jugar la Copa. El técnico, claro. Pero la realidad es que para tener una variante o en algún partido de local... que no encontrás la manera y que podés sacar a alguien del medio y poner un enganche, sacar a alguien de atrás y poner un enganche, yo creo que Romero es un jugador, además es un capital de club, han puesto un montón de plata por Romero para lo que son los valores de Argentina. Obvio. Y yo creo que pasados los primeros meses de aclimatación a lo que es el fútbol argentino... Es un jugador de selección y en Racing no está considerado. Tendría, digamos que todo indicaría que el semestre este final del 2015 tendría que ser mejor que los primeros meses de Romero. Sí, por la adaptación, por un montón de cosas, factores, que él viene a un fútbol totalmente distinto, ¿no? Porque él no va a comparar el fútbol uruguayo con... No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema que tarde, que demore lo que se tenga que demorar en adaptarse. La comisión directiva se sigue demorando en adaptarse, porque es una comisión directiva nueva, ¿eh? Que hay cosas que siguen haciendo promesas por todos lados de lo que van a hacer, porque todavía no empezaron a gestionar. Y a vos te faltó algo decir. ¿Qué? ¿Eh? ¿O ibas a llegar? ¿A dónde? Hubo un minuto de silencio. ¿Cuándo? Un reconocimiento por altavoz de una persona que no quiero ni nombrar. El interventor García Cuerva. Sí. Lo tenemos como ídolo. Está bien, pero... Y cuando realmente... No, gente, no me di cuenta de gente que de Racing, que quiere a Racing, tenés que andar diciendo, rogando para que hagan un homenaje o que lo nombren porque nos dejó, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces eso me parece una... Porque... Y para eso, cuando se muere la Ripoll, vamos a mencionar la Ripoll, sí, cuando se muera... Justo cuando vos estabas bajando del auto para venir acá, estábamos hablando del tema de Marín, de que estuvo en el palco de Blanco, y no lo mandaron al palco de los visitantes. Pero, ¿Marín qué fue? El gerenciador. Sí. O sea, el partido del otro día estaba gerenciado. Y obvio. Porque no veo la capacidad. ¿Quiénes fueron los organizadores? Una empresa, no sé la empresa, el nombre ni... No trascendió eso. No, creo que es la empresa de Tofoni, que es un empresario, no recuerdo el nombre de la empresa, pero es la empresa de Tofoni. ¿No tuvo nada que ver? ¿Quién? No sé. ¿Marín y Asociados, que organizaba eventos? No lo sé. ¿No tuvo nada que ver el representante tan famoso? No sé. Por ahí también, ya nos estamos yendo a la pausa, me queda un cachito, una empresa que entre sus clientes está el Racing Club, que se llama Scouting Consultora y Gestión Deportiva. Entrás a la página de ellos y te marca quiénes son sus clientes. Entre ellos, el número 1 es Racing. Habría que investigar un poquito a ver quién es esa empresa. La verdad no la conozco. Yo digo que, no sé, como a la fiesta le faltó, estuvo muy linda, pero le faltó, no sé, una emotividad, algo. Se hizo muy extenso capaz el partido, ¿me entendés lo que te digo? Sí. Para mí fue muy muy muy extenso el partido y capaz que hubiera esperado otra fiesta, digamos. Igual yo creo que para los jugadores... Me llenó porque, bueno, uno la disfrutó, pero digo... Yo creo que los jugadores del 2001 también, porque de alguna manera es como un reconocimiento. Pero por eso, porque... Que no hubo, porque Racing estaba gerenciado, porque Marín se fue, porque vino... Sí, porque le cobraron, hasta le cobraron las medallas, ¿te acordás que le cobraron las medallas? Que todavía cuando le daban las medallas le digo, tenés cuidado, Úbeda, que después te la van a cobrar, ¿no? Pero habría que hablar con alguno del 2001 a ver si le cobraron después la medalla. Seguimos gerenciando cosas. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ir a pausa. Pero antes te voy a decir algo. Hay un predio que se lo están ofreciendo a dos, y después te voy a decir... Un predio que se lo están ofreciendo a dos lugares diferentes. Después seguimos hablando. Pausa. Desde Buenos Aires transmite AM 1470. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Para todo el conurbano bonaerense. Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Escuchar y ser escuchado. Actualidad política y social. Un lugar donde se intentará que se respondan, por medio de las personas capaces de resolver, esas inquietudes que tenés o te interesan. Debates en vivo. Conducen Pablo Areche, Ricardo Bonfiglio y Rubén Bonfiglio. Martes y jueves, de 16 a 17 horas, por Radio Cadena AM 1470. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM 1470. De política y políticos. Si te gustan los deportes y querés tener tu propio programa, no dudes en tener tu espacio. Comunicate al 4-225-7304 y 4-247-6596. Radio Cadena. Escucha La Botica de Jacqueline. Más de 10 años con toda la información política nacional e internacional. Economía, medio ambiente y de interés general. En la conducción, Jacqueline Luisi. Te esperamos los viernes a las 14. por AM 1470, Radio Cadena. Escuche por esta emisora todos los viernes de 16 a 17 el programa El Rincón de las Palabras. Poesías, relatos, narraciones, recuerdos de viajes y mucho más. Con la conducción de Julio López Puig y la colaboración de Jorge Couto y Fernando Gaeta. El Rincón de las Palabras. Llegó a Radio Cadena el programa Todo Lifa, Liga Independiente de Fútbol Amateur de la Zona Sur. Te espera el viernes a las 18 por AM 1470. Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Y seguimos en esto que hemos dado en llamar, ¿verdad, Racinguista? Desde Lanús. Desde Lanús. Vamos a pasar un par de chivitos para los chicos de boxeo. Lunes, martes, jueves y viernes, 19 a 22, en el subsuelo del Polideportivo. Socios, 130 por mes. Socios, 130 por mes. Quiero llegar a ese tema. Patín, lunes, miércoles... en el Colegio Longobardi y viernes en el Polideportivo a partir de las 18, socios 110, recreativo, socios competitivo 200. En la KD Rounding Team se junta todos los lunes, miércoles y viernes, en estos momentos están ahí, a las 19 horas en Asamblea 1300 en el Parque Chacabuco, en el acceso a la pileta municipal. Todos 200 pesos, la profesora es Mónica... no me acuerdo ahora el apellido. Bueno, Mónica. Bueno, la handball, la tercera de damas, empató el sábado. Cuando terminó el partido de Argentina, fui a ver a la tercera de damas que enfrentó a San Lorenzo. Y empataron 20, en 23. Jugaron de locales en San Telmo. Sumó un barrio más, San Lorenzo. Ahora, no se sabía qué barrio se iba a jugar, se jugó en San Telmo. Boedo bajo Flores. Boedo bajo Flores, Almagro y ahora San Telmo. Así que tenemos un nuevo lugar para ir a ver a los de San Lorenzo. Las Panteritas se impusieron de visitante en Zárate frente a Arsenal por 3-0. Le quedan 3 partidos para lograr el ascenso. El próximo viernes de local ante la UTN de Pacheco A en Villa del Parque, 21-30. El 17 de julio, frente al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, también en Villa del Parque, y terminan jugando de visitante el 18, al día siguiente, en la UTN contra de Pacheco B, esta vez el equipo B. Así que si ganan los 3 partidos, o si ganan 2, dependen de otros resultados, pueden ascender las chicas del volei. Socio... Estábamos hablando de los socios. Se prometió una categoría de socios, socio deportivo, que va a pagar menos que vos, por ejemplo, que sos de Racing. Si vos no sos de Racing y querés venir a practicar deportes, hoy la cuota de Racing está a 180 pesos. ¿Eh? 200 pesos. En el débito automático, 200. 200 pesos. 200 pesos la cuota. Da más barato. Sí, damas es más barato, damas debe salir 180. Discúlpeme, pues. Señor Junot, yo pago la de caballero todavía. No me he travestido. Yo no pago. Lo felicito. Bueno, está todo bueno. Hoy se acerca. Pago 500 y pico de pesos los menores con dos mayores y dos menores. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, el socio, el que no sea hincha de Racing, que puede practicar deportes, va. Todavía no está aprobado, es algo que se prometió. Va a pagar menos. O sea que el tipo... ¿Cuál es la idea? ¿Captar gente que no es de Racing para que practique deporte en Racing? Sí, digamos, pongamos que paguen 100 pesos, el que paga 180 pague 100 pesos para ir a hacer deportes, y esos 100 pesos le quedan a las actividades amateur limpios, sin que vayan a la caja de Racing. Y no accede al estadio. Y no accede al estadio. Ahora, no me parece mal. No te parece mal. Pero ¿qué pasa? En las actividades donde los socios, además son hinchas y quieren ir a la cancha, ¿se les va a acreditar los 100 pesos o el mínimo? No, deberían pagar todos 100 pesos si son socios. No, debería la parte del socio deportivo ir a los deportes. Porque mañana vos me venís y me decís, no, pero mira, yo tengo una actividad que tiene 100 socios que pagan la actividad. Pero ninguno es hincha de Racing. ¿Y le vas a dar prioridad a esa gente que al tipo que realmente es socio desde chico y que está practicando una actividad? ¿Cuál es la prioridad que le das? Mañana vas a decir, mira, tu actividad no me representa ingreso a Racing, la corto. Porque ojo que puede pasar eso, ¿eh? Porque si vos lo estás manejando... Pero eso puede pasar antes de que se implemente esto también. También puede pasar. Ojo con ese tema. Se prometió esa cosa, esa categoría de socios. Bueno, se prometieron tantas cosas. Yo creo que esto apunta directamente a lo que vengo diciendo. Yo diría que ponerle socio, tendría que ser socio deportivo, 100 pesos. Cuota de socio para la actividad, 100 pesos. Los 100 pesos de socio deportivo para el club. Los 100 pesos de socio de la actividad a la actividad. Correcto. ¿Me entendés? Ahí como sí. Como soy. Ahí sí. Como vos soy. Sos socio. Vos sos socio. Hoy no te entra. De la cuota social a la actividad no le dan nada. Y por eso mismo necesitan implementar esto, para que cada actividad se autofinancie. Que sería acá. Que no se van a autofinanciar. Lo que pasa que es muy sencillo. Racing toma tu... con esto que Cele no va en estas dos semanas, que no fue, bueno, porque está en Bariloche, que ya lo sabemos. Sí, está mucha joda en Bariloche. Mucha joda. Bueno, se va a poner, el padre cuando venga la va a poner en su lugar. Que se vaya a estudiar. ¿Qué te iba a decir? Yo pagué las actividades en la sede. Sí. Me la pagué en la cancha. Sí. Yo la actividad la pagué en la sede. Bueno, pero eso es una cuestión administrativa. No, pero digo, está bien. Si quisiesen, dicen, señores, en el handball tenemos tanto aporte mensual, en el futsal tenemos tanto aporte mensual, en el vóley tanto aporte mensual. Mm. Y ellos sabrán cuánto ganan los técnicos, cuánto ganan los preparadores físicos. Lo que pasa es que todo va al paquete y después vos cubrís hueco. Hablando de futsal, el primer equipo de futsal masculino... que la primera, el fin de semana, estuvo jugando la Copa de las Américas en Río de Janeiro. Salieron subcampeonas. Tres equipos han participado. Vasco da Gama, Racing y un equipo de Canadá, el Global Steel. Racing fue reforzado con un ex jugador de Racing que formó parte del equipo que jugó el otro día. ¿Sabés quién era ese jugador? Un ex jugador de futsal de Racing. Ex jugador de Arsenal y de Racing. Decime el nombre. No sé. ¿No sabés? Ignacio Santos. Fue a jugar. Así que aplaudimos porque está bajando las actividades y está yendo a las actividades. En cualquier momento se agarra una pelota de handball, va a jugar con los chicos de handball, sería al básquet. Bueno, bueno, yo creo que era un doble rol. Sería bueno. Fue dirigente, como dirigente, y disputó el vicio en un torneo amistoso. Me hubiese gustado que haya ido la semana anterior a Las Heras, a Santa Cruz, para ir también a reforzar el equipo de Villa del Parque. Pero claro, ahí como fue uno en micro y tardaron muchas horas, por ahí a Río de Janeiro se fue en avión, ¿no? El colegio de Racing recibió o va a recibir 15 notebooks donadas por un socio, que todavía no pude descubrir quién es el socio, porque al fin y al cabo las promesas del colegio no se cumplen. Tiene que haber gente ajena a Racing que aporte. Sí, pero eso pasa siempre. Pero si es un socio, no es ajeno a Racing. O que ajena a la comisión directiva. O sea, digamos, a la resolución. A la resolución. Que aparte de eso, el señor Blanco ha prohibido que las actividades, que el colegio, por ejemplo, salga a vender las rifas en la cancha. O sea, no te deja vender rifas, pero tampoco te da la plata para que compres las computadoras. Tiene que venir un socio de afuera y comprarla. Le ofrecieron a Blanco comprar un predio en la zona de la cancha de Racing. Escucha el valor. 3 millones de pesos. Que son... ¿Cuántos son? $300,000 menos, oficial. Hoy por hoy. No, oficiales sí, un poco más, pero... Bueno, de los de billetes son menos. De los billetes son menos. Menos de $300,000 para hacer el colegio. Dijo que no. Que él no pensaba gastar en la escuelita. ¿Cómo escuelita? ¿No es un colegio? Pero sí, se está prometiendo un césped sintético para hockey sobre césped, que sale 3,5 millones. ¿Entendés? ¿Cuánto sale el predio ese, que es algo que se consigue por un remate judicial, si lo tenés que ir a comprar? ¿No sale mucho más? ¿No es una inversión para Racing? Obvio. Todo lo que es tierra es inversión. Pero bueno, pero eso es lo que pasa. No vamos a inventar nada, ni vamos a inventar la pólvora. Esto es... Siempre sucede así. Racing gira en el torno de la pelota. Hoy lo escuché a Chalini. Ahora, cuando... Ojalá que la pelota siga entrando siempre. Siempre. Yo quiero que Racing esté arriba. No, pero digo, el día que no entre la pelota, ¿qué vamos a hacer? Y va a... Muchacho, ¿sabes que Racing es muy grande? La pelota hubo muchos años que no entró. Bueno, pero ¿sabes qué van a salir a decir? Sí, pero no. ¿Sabes qué van a salir a decir? ¿Sabes qué van a salir a decir? Que están todos mundo esperando a que no entre la pelota para darle con un palo a ellos. Yo prefiero darle palo ahora y decir las cosas como las estoy viendo. Que mañana no me vengan a decir: "Ah, mirá, tenían razón estos locos". Son cosas realmente que pasan, no, muchas cosas nos tenemos tratamos que informar, callar. Tratamos de informar lo que sabemos. Se prometió. Y lo que... Pará. Tratamos de informar lo que sabemos y lo que nos duele un poco. Porque nos duele. Todos no hablaban en las elecciones. ¿Cuándo fueron las elecciones? Diciembre. En diciembre. ¿Cuánto pasaron? 7 meses. Sí. ¿No hablaron todos de la reforma estatutaria? Sí. Que el estatuto estaba de... Bueno, pero si no se hace una... ¿No nombraron a dos personas? ¿Cuántas asambleas hubo? No nombraron... ¿A cuándo es la asamblea? Y la asamblea tendría que ser ahora en septiembre, octubre. La asamblea de aprobación sí. de... Sí, de todo. De presupuesto y de aprobación de balance. ¿No ahora, era que iba a haber informaciones periódicamente, así? Yo no sé las... Eso es lo que dijeron y que nunca... Yo no sé cómo está el club. Club está bárbaro. ¿Sí? El club está bárbaro. Fíjate, hoy por ejemplo, Alfredo Chiodini salió en el programa de Leo Paradiso. Aparte, en enero, donde no hay fútbol, pero sí hay actividad en la pileta de Racing, sí, y que te puede llegar a afectar a vos, va a empezar la construcción de la sede sobre la... en el playón de tenis sobre la calle Corbata. Al pedo. ¿Sede? La sede. ¿Viste la maqueta esa que se mostró el año pasado, previo a las elecciones? Que querían hacer la sede ahí en la cancha. ¿Y en Mitre qué va a pasar? Eso es lo que no te dicen. ¿Qué es lo que va a pasar en Mitre? Esa empresa famosa. Todo. ¿Se la van a dar a Megatron? Sí. ¿Completa? Y puede ser. ¿Por qué no decís, bueno, sí, señor, yo voy a trasladar... A Megatron ahora en diciembre se le vence el contrato, ¿no? No, este es el último año. Sí, este era el último año. Pero se lo van a renovar. Bueno, pero está bien, pero buscá las medidas, porque 100 mil pesos es poco. Y porque bueno, dos empleados de Racing que son pareja se llevan 90 mil pesos. Uh-huh. Y vos le estás alquilando a Megatlón. El mismo empleado que criticó durante el partido el otro día la presencia de Marín con fotos. No sé. ¿Vía Twitter? No sé, es un de La Plata, creo que es. Esta gente. Al menos yo hasta. No es lo que yo digo. No es la misma persona que yo digo. Otro matrimonio. Puede ser, no sé. Otro matrimonio. No sé, bueno. Pero yo te estoy hablando de que se por lleva ejemplo, 90 mil por pesos. Ejemplo, Chodini ahora, dijo eso. ¿Ahora cuánto Racing gasta en sueldo? Uh-huh. Está bien. Es lo que hablábamos siempre. Pero ¿cuánto gasta en sueldo Racing? ¿Y cuánto Megatlón le paga a Racing? 100 mil pesos. Uh-huh. Chodini, por ejemplo, dijo. Y si no, que me lo digan. Pero me parece 100 mil pesos muy poca. Lo cubrís con el ingreso de los socios de un solo día. Claro. El canon que ellos pagan. Claro. De la gente que entra en la sede. Y le quedan 29 días de ganancia. Mirá. Sí. Habló también de la reestructuración del Frente Histórico de Villa del Parque. Eso lo va a hacer el gobierno de la ciudad. Con fondos del gobierno de la ciudad. Porque al ser un monumento histórico, solamente el gobierno de la ciudad lo tiene que hacer. Bueno, o sea, bien, que no lo va a hacer Racing. Se lo toman como propio. El colegio aparentemente le ofrecieron el predio Tita. ¿Pero qué, para construir un colegio? Para construir el colegio, el secundario. Que sería el mismo terreno, dicen, los mismos terrenos que ganamos ahora. Que son exactamente los mismos terrenos que se va a hacer la cancha de hockey sobre césped. El mismo terreno, o para una cosa o para la otra. Hay uno que dice que va para un destino y otro que va para otro destino. No está claro eso. Dijo que se va a hacer la remodelación del vestuario de árbitros. Hace 15 o 20, 2 o 3 programas atrás, nosotros dijimos que no se hacía el vestuario de árbitros porque no querían poner la plata. La pone la filial Almirante Brón. Se lo toman como propio. Se toman como propio la cancha de hockey. Y ayer, el paso a paso, largó un montón de proyectos, de cosas, que acá tengo 3 páginas, 4 páginas, que lo puso en su Facebook, la gente que puede entrar y mirar. Y está hablando de esto, de la cancha de hockey. Está hablando de un museo en Puerto Madero. La cena de gala que se va a hacer por los 100 años del Mote Academia, si no se hace en el estadio, es muy probable que se haga en Madero Tango. Madero Tango, ¿no será de blanco también? A mí me sorprende que el día de la inauguración de la placa, blanco estaba muy cerca de la placa y no fue porque estaba el señor al tango, ¿no? El Real está full, ¿eh? Vamos. Digamos las cosas. Hoy, por ejemplo, Chodini también habló del tema de las napas. Y eso está dentro del proyecto del paso a paso. O sea, ¿quién es realmente que lo hace? ¿Lo hace el club o lo hacen los socios que aportan plata? No digas que hacemos las cosas. Si sabemos que no te bajan un mango. No, bueno, económicamente, digamos. Yo creo que económicamente no te lo bajan. Hacer también es contratar lo mejor posible, seguir la obra, estar detrás de los temas. Indudablemente hay un apoyo financiero del paso a paso que es innegable. Uh-huh. Acá, por ejemplo, dice, en el predio Tita, se incorporaron al master plan 4 hectáreas nuevas a las que ya contaba el club, donde se proyecta general las canchas de hockey femenino, actividad absolutamente patrocinada por el paso a paso. Entonces, que no vengas a llenarte la boca el coordinador de deportes o Chodini de que lo va a hacer el club. Lo va a hacer el paso a paso. Acá lo puso el paso a paso. Pero el paso a paso decidió patrocinar el hockey femenino. Sí. ¿Y por qué no otro deporte, por ejemplo? Paso a paso implementó 2 deportes en Racing. El atletismo y el hockey. Todos los demás los llevó otra persona, no lo llevó directamente él. Por ejemplo, el boxeo lo patrocinó en su momento Tazara, que falleció el año pasado, como el handball. Si bien había dos coordinadores, el que más fuerza hizo fue Tazara, para que estuviera en esos deportes. Porque Racing era así, venía alguien y te presentaba un deporte, lo metían y empezaba a caminar. Y por suerte han crecido, porque Racing no tenía nada. O sea, digamos que Racing camina... Sí, vos tenías que ir a morir ahí a esta empresa, sí o sí. Porque mucha gente, ponele, no sé, pero yo te digo, Agustina, la chica esta de patín, chiquita. Sí. Iba a la sede y un día hablando con Andrea, que la madre, le dije, no, Andrea, vos estás pagando fortuna, andate a la cancha. ¿Entendés? Que realmente es lo que tiene que pagar el socio de Racing. ¿Entendés? Pero bueno, pero es todo así, porque bueno. Racing hace un contrato... Y en el contrato no te especifica, no te pone la regla que el socio tiene que tener un descuento tanto. No, vos venís con el carnet de la obra social tuya y vos tenés descuento. Y yo que tengo el carnet de Racing, no, señor, acá no sirve ni para ir al baño. Bueno, hay cosas en el... Vos en viste, el, vos en vas el... a la sede y para ir al baño tenés que ir al segundo piso. Cuando yo soy dueño de esa sede. Sí, te deberías poder manejar con comodidad, por lo menos. Porque yo estoy en el bar, me agarra ahí al baño y me voy. No, no me dejan pasar al baño de Mega, de abajo del vestuario, no sé dónde está, abajo, ¿no? Sí, o si no tenés que esperar, como me pasó a mí, de que te habilite el de la puerta, mientras que esté hablando por teléfono, no te atiende hasta que no corte su llamada por teléfono. Y vos por ahí te estás haciendo encima. Vas y te dice, y quiero hacer una actividad. Soy socio de Racing. No, no me interesa. No. Bueno, no me interesa. Entre los proyectos del paso a paso, hay un grupo chino que aparentemente estaría interesado en Villa del Parque. Como los chinos no tienen un lugar donde hacer deporte, van a utilizar, acá me está poniendo Ceci Rial, que le mandamos un saludo a lo que tenemos que hacer. Sí, estuve a punto de hacerlo el día que estaba tan apurado que no me dejaban pasar. Lo salté el molinete y después se enojó conmigo el empleado. Le digo, vení, échame del club, es mi casa, no la tuya. Lo que faltaba era que pelara ahí, que le hiciera ahí en el medio de la sede. Pero no se podía hacer eso. Pero bueno, te irritan. Digamos, le das un poco de poder a más de uno y no te respetan como socio. Y cuando sos una empresa de servicio, ¿entendés? Que entiendan que es una empresa de servicio. ¿Y una empresa de servicio qué es? Que el cliente se sienta cómodo y que tenga... voluntad de volver. Porque no te están vendiendo un producto, te están vendiendo un servicio. Si vos te sentís cómodo, vas a venir. Si no te sentís cómodo, te vas a otro lado. ¿Por qué tiene tanto éxito el gimnasio de la otra cuadra de Racing? ¿Por qué tiene tanto éxito el gimnasio que está enfrente de Villa del Parque? Porque te atienden bien. No sé, mira, pero yo te digo que sale más barato hoy por hoy. Más allá del precio. En la sede que vos no querés que yo nombre. Que en Racing. Sí, seguro. Yo me voy a la sede de lo que no vamos a nombrar. ¿Querés que te cuente otra? Vos tenés en el centro deportivo. Tenés en el centro deportivo, abajo del gimnasio, tenés dos gimnasios deportivos, dos gimnasios de fierro. Uno que está exclusivamente para la primera, sí. Para cuando hay un jugador que hace trabajo diferenciado, nada más que para eso. Y no lo pueden usar los deportes amateur. No te estoy diciendo el socio. Los deportes amateur. El otro gimnasio está ubicado dentro del vestuario de caballeros. O sea, las chicas de futsal no lo pueden usar. Las chicas de handball no lo pueden usar. O sea, ¿te das cuenta que lo incongruente el club machista que tenemos? El vestuario de mujeres no tiene conexión con el polideportivo. No tienen lugar donde, por dónde entrar en forma directa. ¿Qué significa esto? Que ya nos tenemos que ir. Nos estás echando, Johnny. Están empatando, Johnny. Bueno, gente, ya comentaremos el próximo miércoles el partido de Newell's. Sí, suspenderemos el castigo. Porque yo creo que el problema no es lo que se hace, sino que no les gusta lo que se hace. Sí. La dirigencia de Racing ya eligió, muchacha. Aunque no coincida con los deseos que ustedes tienen. No es que no se dan cuenta ellos. Ellos saben a dónde están yendo. No coincide por ahí con la plataforma o con la idea de club que a ustedes les gustaría. O vendieron una cosa, la gente compró también. No vendieron nada. Discúlpenme, muchachos. No vendió nada. La plataforma preelectoral la leímos todos, fuimos a los actos que nos invitaron y a los que no nos invitaron también. El único, una sola lista que tenía que iba a ser todo Racing Social. De los cuales muchos de ahí se han ido y están hoy brindando servicios rentados a esta empresa. Con una empresa a este. Me equivoqué, me traicionó el subconsciente. Está tercerizado en esta scouting.com.ar. Nos vamos. No que gane Racing el domingo. El domingo nos vamos a Rosario. Ojalá ganemos a Rosario y ya lo dijo el gran poeta catalán. Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.